¿Qué es una parábola? ¿Cuál es su uso? ¿Es solo acaso simplemente una comparación? En la presentación de hoy en la Academia Cristiana del Aire, el Dr. Abelardo Limón habrá de contestar estas preguntas y adentrarse más en el tema. Los mismos discípulos tenían razón cuando dijeron, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida. Nuevamente vamos a considerar nuestra lección número 12, que ya hemos iniciado en la última sesión. La lección 12 toca el tema de las parábolas. Es interesante notar que casi una tercera parte de todas las enseñanzas que tenemos de Jesucristo relatadas en el Nuevo Testamento son en forma de parábolas. En esta lección vamos a considerar qué es una parábola y vamos a ver en breve cuál es el uso que Jesús hizo de las parábolas. En primer lugar, permítame decir que es imprescindible y básico para nuestro estudio que tengamos una definición precisa de la palabra parábola. En los evangelios son dos las palabras que se emplean en el texto original. La primera de ellas es usada solamente por Mateo, Marcos y Lucas, y es la palabra parábole. Este sustantivo tiene su acepción original que significa una cosa puesta al lado de otra con el fin de compararlas. Y de allí deducimos que una parábola, propiamente dicha, es simplemente una comparación. La otra palabra que se usa en el original es la palabra paroimía y la usa exclusivamente el apóstol Juan, significando algo al lado del camino y cuya acepción también deriva la idea de la comparación. Así que, si tiene su pluma, anote esto. Una parábola es una comparación. Sin embargo, tenemos que decir que al examinar el uso de esta palabra parábola, vemos que en ocasiones se refiere a un simple refrán, como es lo siguiente, médico, cúrate a ti mismo. Esto se encuentra en Lucas 4:23. En otras ocasiones se refiere a un dicho epigramático, como por ejemplo, cuando Cristo dijo, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiará al ciego, ambos caerán en el hoyo. Lucas 4:23. En otras ocasiones es usada la palabra como un aforismo, tal como lo vemos en Lucas 14 del 7 al 11. Ahora bien, generalmente se emplea esta palabra en los cuatro evangelios para narrar una historia en base a los eventos de la vida humana o de la naturaleza, la cual sirve para ilustrar una verdad espiritual. De ahí que se puede definir a una parábola como una historia terrenal con un significado celestial o espiritual. De esta manera, entonces, debemos aclarar que una parábola es más que una fábula. Por ejemplo, sabemos que las fábulas, como las de Esopo, no tienen más propósito que el de inculcar algunas máximas de moralidad o de laboriosidad, de cuidado y de prudencia, y cuyo único propósito es enseñar una moralidad que el mundo pueda entender y quiere aprobar. Pero por otro lado, una parábola tiene un propósito mucho más elevado, pues habla de verdades espirituales y celestiales, y no se limita a lo terrenal. Además, generalmente, el narrador de fábulas inserta en el mundo de la naturaleza algo que originalmente no corresponde a la realidad. Esto es, por ejemplo, que hace hablar a los animales, a los árboles y cosas así por el estilo. Todo esto lo hace el que es narrador de una fábula a fin de sacar luego una enseñanza. Es decir, altera el orden normal de la naturaleza para enseñar sus moralejas. Pero por el otro lado, Jesucristo, el Maestro Divino, al usar las parábolas, en nada viola las leyes establecidas de la creación y nunca la representa en forma contraria a lo que en realidad es. En el Antiguo Testamento encontramos dos fábulas. La una se encuentra en Jueces, capítulo 9, del 8 al 20, donde Jotam habla acerca de los árboles que se propusieron elegir un rey. Y la otra en Segunda de Reyes 14:9, donde el rey Joás narra acerca del cardillo y el cedro a Amasías, el rey de Judá. Pero al ver esto, vemos que una ligera comparación de estas dos fábulas con las parábolas del Señor Jesucristo bastan para demostrar que hay una enorme diferencia entre ellas. Amable oyente, podemos decir también que en una fábula, la historia narrada no tiene que ser un hecho verídico, sino que bien puede ser una ficción. Pero no así con una parábola. Pero de todas formas, el ejemplo que se encuentra en la historia del hijo pródigo en Lucas 15 corresponde a una familia que probablemente no existió. Es preciso entonces anotar aquí también la diferencia entre una parábola y una alegoría, puesto que Jesucristo en más de una ocasión hizo uso de estas en su enseñanza. En una alegoría existen una identificación de una realidad con otra. Por ejemplo, cuando leemos el capítulo 15 de Juan, encontramos una magnífica ilustración de esto. En una ocasión, Cristo dijo: "Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador". ¿Qué vemos en esto? Vemos que aquí Cristo se identifica con la vid, pero no se asemeja a ella. En una alegoría, las dos partes se identifican o se mezclan, mientras que en una parábola se colocan una al lado de la otra a fin de proveer una comparación entre ellas. Ahora bien, si compendiamos todo lo que hemos mencionado hasta aquí, concluimos que una parábola es una historia terrenal que puede ser verídica o imaginaria, pero que nada viola los hechos de la naturaleza, colocada al lado de una verdad espiritual o celestial, a fin de que, debido a nuestra familiaridad con lo terrenal, podamos entender la verdad espiritual. Procedamos a estudiar esto un poco más para entenderlo completamente. Veamos el uso que Jesús hizo de las parábolas. Para estudiar esto, consideraremos varios aspectos. En primer término, es importante considerar que podemos decir que el Señor Jesucristo no introdujo un nuevo método y un nuevo sistema de enseñanza, sino que simplemente siguió el ejemplo de sus antepasados y la costumbre de sus contemporáneos, ya que este método era muy común entre los rabinos judíos y orientales desde tiempos antiguos. En el Antiguo Testamento tenemos algunos ejemplos, en el segundo libro de Samuel capítulo 12 y en Isaías capítulo 5. También tenemos los ejemplos de los escritos de los rabinos que estaban llenísimos de parábolas. Sin embargo, cabe decir aquí que las parábolas del Señor Jesucristo las elevó a un nivel mucho más alto y digno, inigualado en los anales de la literatura de todas las edades, tanto por su sencillez exquisita y también diríamos por su elegancia literaria, como por la profundidad de sus enseñanzas espirituales. En segundo lugar, es importante también considerar que Cristo usó las parábolas a fin de poner en forma concisa y fácil de recordar las verdades que él enunciaba. Las personas que las escuchaban eran en su mayor parte gente de poca educación, de modo que no les habría sido fácil recordar las verdades espirituales si éstas hubieran sido enunciadas en términos abstractos y teológicos. Además, tenían la ventaja que si bien no entendían todo su significado al principio, quedaban grabadas en la memoria y posteriormente era fácil entonces meditar en ellas detenidamente. También las parábolas constituían una manera eficaz de presentar verdades que sacudían al pueblo y que no tenía una buena disposición moral y espiritual para su pecado. El profeta Natán sabía esto bien cuando reprendió al rey David por su pecado. Si le hubiese declarado abiertamente al rey David que se había comportado como un ladrón y aún peor que eso, su misión hubiera fracasado completamente. De la misma manera, el Señor Jesucristo enunció verdades que no habían sido del agrado del pueblo fanático, pero al usar este método logró desarmar a sus enemigos y pudo interesarlos y captar su atención antes de que ellos en su enfado le hubieran vejado o ultrajado. En tercer lugar, tenemos aquí también que considerar lo que el Señor Jesucristo contestó cuando sus discípulos le preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas? A lo que él respondió, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¡Qué palabras raras! A primera vista, parecería dura e injusta la respuesta de Jesucristo, puesto que Él vino para salvar y no para condenar. Algunos dicen que esta es una de esas verdades que humanamente no se pueden comprender y que por ende, pues no debemos buscar una respuesta al problema. Otros dicen que, siguiendo la costumbre de algunos filósofos griegos, el Señor tenía dos clases de doctrinas. La exotérica, que era enunciada para el pueblo en general, y la esotérica, que era para los más selectos. Y de esta manera, Él estaba haciendo dicha distinción. Pero sabemos, querido oyente, que ninguna de estas respuestas es adecuada, de modo que es menester que inquiramos más particularmente. Si consideramos los antecedentes y examinamos la porción en Mateo 13, del verso 10 al 17, donde con más detalle tenemos la respuesta del Señor Jesús, llegaremos a una conclusión que es a la vez adecuada y satisfactoria. Si trazamos el ministerio del Señor Jesucristo, vemos cómo el espíritu antagónico de parte de sus enemigos iba en auge. Cristo había sido ya criticado porque decía que perdonaba pecados, porque comía con pecadores, porque sus discípulos aparentemente no guardaban la ley de Moisés y porque, según ellos, Jesús hacía su obra en el poder de Satanás. El hecho es que a medida que crecía esta hostilidad, aumentaba también la ceguera en sus corazones. Por esto es que en Mateo encontramos en el capítulo 13, verso 14 al 15, que en ellos se cumplía la profecía de Isaías, la que se encuentra en el capítulo 6, verso 9 y verso 10, ya que sus corazones se habían empedernido y sus ojos se habían entenebrecido voluntariamente, de modo que no querían ni tampoco podían entender el mensaje divino. Así que, porque se cumplió esta profecía en ellos, fue que el Señor Jesús usó parábolas, estableciendo juicio contra ellos por su incredulidad y por su antagonismo, ya que, aunque oyeran, no iban a entender. Las parábolas bien podían ser escuchadas por todos, pero era la actitud de corazón y de espíritu lo que determinaba cuánto comprenderían de ellas. Los discípulos sí querían saber lo que era la voluntad revelada de Dios y, por ende, a ellos sí les era dado saber el misterio y entender las palabras de Jesucristo. Estudiaremos más sobre las parábolas en la próxima reunión. Recordemos aquí, una parábola es una historia terrenal que puede ser verídica o imaginaria, pero que nada viola los hechos de la naturaleza. Es usada para enseñar una verdad espiritual o celestial, a fin de que, debido a nuestra familiaridad con lo ya terrenal, podamos entonces entender la verdad espiritual. Más de esto en la próxima reunión. Cuatro fueron los elementos de oposición al Señor Jesucristo en el ejercicio de su ministerio, cuando el espíritu antagónico de sus opositores era más evidente. Seguiremos con el estudio de las parábolas en la próxima entrega. Gracias por su amable sintonía. Escríbanos a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.